Cierto día, en un bazar de antigüedades, Billy encontró una lira muy deteriorada. Al hacerla sonar, surgió un gran destello cegador. Aquella luz cubrió a Billy transportándola a un viaje fantástico por el tiempo. Pero ella no está sola. Dentro de la lira vive un hada que guía a Billy en su camino, conociendo a músicos y compositores en diferentes épocas. Opus 94 presenta La lira mágica de Billy. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. Hoy presentamos Piotr Ilich Tchaikovsky, De los juzgados al ballet. ¿Dónde estamos, Ada? ¡Ay, no lo sé, Billy! Esta tormenta no me deja ver nada, y eso que yo soy un hada. ¡Tengo mucho frío! ¡Ay, sí, Billy! Pero no te preocupes. Vamos a cobijarnos bajo ese cobertizo. ¡Ven, yo te tapo! Sí, ay, ahora sí creo saber dónde estamos. Donde sea que nos encontremos, sigo con frío. Nos encontramos, Billy, en Rusia, en el año de 1863. Rusia, estamos muy lejos. Ay, sí, Billy, pero vas a ver que el frío se nos va a quitar cuando sepas a quién venimos a conocer. ¿Quién podía vivir en este lugar tan frío? ¡Ah! ¡Uno de los músicos más grandes de la historia! ¡Me refiero a Tchaikovsky! Y en este año, Billy, en 1863, fue cuando él, Tchaikovsky, ingresó al Conservatorio de San Petersburgo y por fin estudia música de manera más disciplinada. Tchaikovsky. No, Billy, a ver, te lo digo lento. Tchaikovsky. Tchaikovsky. Tchaikovsky. Tchaikovsky. Exacto. Es un poco difícil, ¿verdad? A ver, repítelo. Sí, Ada, pero ya entendí. Tchaikovsky. ¡Claro! ¡Muy bien, Billy! Supongo que Tchaikovsky es otro gran músico. ¿Pero por qué dices que no había estudiado música? Lo que pasa, Billy, es que Tchaikovsky estudió primero leyes en la Facultad de Derecho de San Petersburgo. Y solamente en sus ratos libres se dedicaba al estudio del piano. ¿Nació en San Petersburgo? No, Billy. Tchaikovsky nació en Kamsko-Botkinsk el 7 de mayo de 1840, lo recuerdo. ¿Eso también es en Rusia? Sí, Billy. ¿Cómo fue que se decidió para estudiar música? Seguramente porque... pues porque le gustaba mucho, Billy. Aunque también la muerte de su madre en 1854 provocó en él, pues, una gran depresión que lo hizo ver a la vida, pues, de manera diferente. Debe haber sido un poco difícil para él ese cambio, ¿no, Ada? Sí, Billy. Yo creo que bastante difícil, porque su familia no lo apoyó. ¿Por qué, Ada? ¿Ellos no eran músicos? No, Billy, no lo eran. Pero además se molestaron mucho porque Tchaikovsky dejó su puesto como funcionario en el Ministerio de Justicia. ¿Y qué hizo? Pues siguió estudiando en el conservatorio y se graduó en 1866 a los 26 años. Era muy joven. ¡Claro! Sí, Billy, míralo. ¡Ahí está! Disfrutando uno de los conciertos que Héctor Berlioz diera en Moscú en el año de 1867. Se ve que le gustan mucho sus melodías. ¿Este señor fue el que le inspiró para estudiar música? Bueno, probablemente fue uno de sus inspiradores. Pero en realidad, el mayor inspirador musical de Tchaikovsky fue Mozart, con su obra Don Giovanni. ¿Mozart? ¡Mozart! ¿Mozart? ¡Mozart! ¡Mozart! Sí, Billy, ya lo conoceremos después, cuando la lira nos lleve con él. Está bien, Ada. Sígame contando sobre Tchaikovsky. ¿Qué te parece si mejor escuchamos su primer concierto para piano, el número 1, opus 23? Creo haberla escuchado en algún momento. Aunque no se dedicó tanto a la ópera como Wagner, y compuso también sinfonías, conciertos y mucho más. Como las de Haydn, ¿no? Sí, Pili. Pues últimamente he escuchado muchas sinfonías, pero me gustaría saber qué las hace diferentes o cómo se hacen. Las sinfonías son composiciones musicales que se dividen en cuatro secciones a las que se les llaman movimientos o tiempos. ¡Ah! Tchaikovsky compuso muchas. Sí, Billy. Sobre todo en 1871 y 1887, porque recibía un gran apoyo económico de una señora llamada Nadeida von Meck. Y entonces podía dedicarse de lleno. Me gustaría mucho escuchar alguna de sus sinfonías, Ada. Bueno, Billy, no esperemos más y escuchemos su sinfonía número 4, opus 36. ¿Verdad que es esplendorosa, Pili? ¡Sí, Ada! Y espérate a escuchar sus ballets. También compuso música para ballet. Una vez vi en la tele El lago de los cisnes y me gustó mucho. Pues El lago de los cisnes lo compuso Tchaikovsky, Pili. ¿De verdad? Sí, Pili. Su estreno fue en el mismo año en el que se casó con Antonia Miliukova, en 1877. ¿Vamos a escucharlo, Siada? ¡Claro, Pili! ¡Mira! ¡Estamos en el estreno! ¡Ay! Esas partes son las que más me gustan. Y cómo brincaba yo cuando era joven. ¿Y dónde conocí a su esposada? ¡Ay, qué metiche eres, Pili! Bueno, te lo diré. En el conservatorio de San Petersburgo. Bueno, y debo decirte que era su alumna. Era alumna de Tchaikovsky, pero nunca se llevaron bien. Tenía muchos problemas, tantos que Tchaikovsky, bueno, intentó quitarse la vida. ¿Tan grandes eran sus problemas? Probablemente, Pili, pero además, Tchaikovsky se sentía muy triste, porque en realidad, pues no quería a Antonia. Y solo se casó con ella para que la gente no siguiera hablando sobre sus... preferencias, Pili. ¿Y cuáles eran sus preferencias, Ada? Bueno, pues, ¿cómo te diré? Sus biógrafos afirmaron... No te rías, Pili. Que sentía atracción hacia otros hombres. ¿Y qué hizo después de que la señora von Meck le dejó de dar dinero? Se enojó muchísimo. Pero como tenía dinero suficiente, pues pudo realizar varias giras en Europa y América, donde tuvo mucho éxito, Pili. ¿Y ya no siguió componiendo? ¡Oh, sí, Pili! En 1890 compuso una de sus mejores óperas, La Dama de Picas. ¿Quieres oírla? ¡Sí, Ada! Tchaikovsky compuso muchísimas obras musicales. Su última sinfonía la compuso el mismo año de su muerte, Pili, en 1893. Es la Sinfonía número 6, opus 74, que después fue llamada por su hermano Mateo Sinfonía Patética. ¿Y si la terminó? Sí, Pili. Hasta la presentó el 28 de octubre del mismo año en San Petersburgo, lugar que hemos mencionado muchas veces. Desafortunadamente, no fue muy aceptada por el público en ese momento. Debe ser muy triste ver que su trabajo no se ha aceptado, ¿verdad? Sí, Pili. Y Tchaikovsky ya no pudo ver que esta obra fuera reconocida por el público. Pues murió. 9 días después de esta presentación, el 6 de noviembre de 1893, a la edad de 53 años, Pili. ¿Y de qué moriada? Pues tuvo un ataque de cólera, Pili. Lo queda por no lavarse las manos o por tomar agua sucia. Sí, Pili, pero antes era mucho más grave que ahora, porque antes, como ya te había dicho, pues había muy pocas medicinas. Entonces tú te enfermabas y pues te morías, Pili. ¡Qué lástima! ¿Pero podríamos oír otra melodía de Tchaikovsky? Sí, Pili. Escuchemos, si te parece, esta última, un fragmento de la Sinfonía Patética. Thank you. Si esto te gustó, Billy, espérate a conocer a Mozart. Ese es un plato de lujo. ¿Es el músico que conoceré el siguiente viaje? Pues espero, Billy. Espero que esta vez la lira sí me haga caso y no nos mande a donde se le dé la gana, como es su costumbre. Bueno, Ada, pues vamos a intentarlo. Pues toca la lira, Billy, ¡tócala! Locución Margarita Castillo y Montserrat Rangel. Guión Sara Alfaro. Producción y realización Leonardo Santiago. Opus 94 presentó La Lira Mágica de Billy. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. No olvides sintonizarnos el próximo sábado.